Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, les agradecemos que estén allí con nosotros para recibir una nueva emisión de Cultura al Día. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red estamos en un portal web que es el siguiente, www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir como arroba culturaldía o arroba albaciudad. En el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Yolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Compromiso. Organización de las Naciones Unidas activará mecanismo del buen oficiante. A 61 años de su nacimiento, venezolanos rememoraron la personalidad inigualable del comandante supremo Hugo Chávez. Operación Liberación del Pueblo. Más de 700 efectivos de seguridad realizan despliegue en la Avenida Bolívar de Caracas. Cultura. Llamado. Abren convocatoria para la creación del nuevo himno de Caracas. Celebración. Realizarán jornada de cuentos de libertad en Casa José Martí. Onda Salsera. Lawrence y su orquesta Vanguardia invadirán la casa del artista este viernes. Concierto abierto. Orquesta Típica Nacional de Venezuela se presentará en la Plaza Bolívar de Caracas. Espectáculo musical. Simón Bolívar, Big Band Jazz, ofrecerá un concierto denominado Jazz de Todos los Tiempos. Regionales. Festejo. Productores artesanales y cultores del estado Lara celebrarán el décimo aniversario de la legalización del cocuy. Cultura al Día. Los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba fueron defendidos este martes por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, tras la reunión que sostuvo en Nueva York, Estados Unidos, con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon. En este sentido, el primer mandatario venezolano destacó que Ban Ki-moon se comprometió en el envío de una comisión especial tanto en Venezuela como en Guyana, para así promover la activación del buen oficiante. He venido a Nueva York a esta reunión con el secretario general Ban Ki-moon a denunciar las provocaciones del presidente de Guyana, el desconocimiento del acuerdo de Ginebra, a defender los derechos históricos de la Guayana Esequiba y del pueblo de Venezuela y a solicitarle, como le he solicitado de palabra y por escrito, que se active de inmediato la comisión para la búsqueda de los buenos oficios y canalizar diplomáticamente estas tensiones que se han creado a partir de la llegada del nuevo presidente. De la misma manera, el jefe de Estado venezolano en su cuenta oficial en Twitter, arroba Nicolás Maduro, informó este martes su regreso al país, luego de defender los derechos de Venezuela en la ONU. Y el mensaje adjunto un video allí que muestra su salida de la reunión. Con las voces recias y coplas de las llaneritas, se dio inicio este martes 28 de julio a las actividades conmemorativas en el Cuartel de la Montaña para celebrar junto al pueblo venezolano el aniversario 61 del nacimiento del comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En esta celebración llena de alegría, lealtad y amor, asistieron diputados de la Asamblea Nacional junto a su presidente, Diosdado Cabello. Muchas tareas quedan por cumplir, pero tu fuerza, tu corazón, coraje, tu moral, siempre, siempre nos sabrán guiar para llegar a la victoria final. La victoria final es el triunfo definitivo de la revolución bolivariana y de que el pueblo de Venezuela tenga en sus manos el poder verdadero, el poder que permita que no haya ni un solo excluido en ninguna parte del territorio nacional, donde los más pobres de los pobres tengan los mismos derechos de los más ricos de los ricos y que se acaben los privilegios de una vez y para siempre. De esa burguesía que nos gobernó durante más de 40 años y que hoy intenta otra vez gobernar. No podrán, no volverán y no pasarán. Te lo juramos, mi querido comandante. Por su parte, el periodista venezolano José Vicente Rangel destacó el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Por tanto, es tarea de todos los que hemos estado cerca de él, que lo hemos acompañado durante años, de rescatar algunos episodios que lo definen cabalmente. Episodios en los cuales, por cierto, se resume el coraje y la audacia con un sentido pragmático de resolver situaciones críticas. Hugo Chávez logró convertir una derrota militar en un triunfo político y lo hizo con serenidad, revelando esa característica de su carácter, que es engrandecerse en las condiciones y situaciones más adversas. El cuartel de la montaña del 24 al 28 de julio abrió sus puertas al pueblo venezolano para celebrar con música, poesía, teatro y palabras un año más del natalicio del comandante eterno Hugo Chávez. Son las 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y la operación Liberación del Pueblo, desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, realizó un nuevo operativo y en esta oportunidad más de 700 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se encontraron desplegados en los urbanismos Ojos de Chávez y Omar Torrijos, ambos ubicados en la Avenida Bolívar de Caracas. El director de operaciones de este cuerpo de seguridad, Eduardo Serrano, destacó que aproximadamente 500 personas viven en estos urbanismos, Ojo de Chávez, mientras que en el Omar Torrijos se encuentra cerca de 1.000 habitantes. Hemos realizado acciones de verificación, de una auditoría de todos los apartamentos que están en estos complejos urbanísticos y detectando irregularidades como las que fueron encontradas en el día de ayer en el urbanismo de Montalbán 3, donde hay ciudadanos que los propietarios originales fueron desplazados, prácticas paramilitares. Hemos encontrado aquí otra serie de delitos como bachaqueo, hemos encontrado armas, pero una serie de situaciones irregulares que en las próximas horas el ciudadano ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel González López, le dará los detalles exactos de esta OLP. Realmente está calando en toda la comunidad, las personas están muy contentas, están muy dispuestas a seguir aportando información para que definitivamente se elimine estas mafias. De verdad que la población es nuestro mayor aliado. El Estado venezolano ha sido enfático en que cada apartamento donde se determine alguna actividad ilegal como tráfico de drogas o bachaqueos será recuperado y adjudicado nuevamente. Cultura. Y este lunes, la Alcaldía de Caracas, a través de la Cámara Municipal de Libertador, convocó a cultoras y cultores populares a participar en la creación del nuevo himno de la ciudad capital, para reivindicar a los pueblos originarios de la República Bolivariana de Venezuela. El himno, el nuevo himno, deberá tener la representación de la libertad, la presencia del libertador Simón Bolívar y tomar en cuenta la nueva realidad, a raíz de las transformaciones en revolución. Los participantes tendrán un lapso de 3 meses para entregar sus propuestas, las cuales serán revisadas por un jurado. Los músicos, escritores y poetas pueden llevar sus creaciones artísticas a la oficina de Funda Patrimonio ubicada entre las esquinas de Gradillas y Sociedad en el edificio José Mendoza, acá en Caracas. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este miércoles, la Casa José Martí, ente adscrito a la Biblioteca Nacional, celebrará la jornada Cuentos de Libertad de Nuestra América, en homenaje al natalicio de Hugo Chávez Frías y Alberto Granados, figuras del proceso de libertad de nuestro continente y seguidores de los idearios de Bolívar y Martí. Así lo destacó Zaida Castro, directora ejecutiva de esta Casa Cultural. queremos invitar a toda la audiencia a las actividades que con motivo del 61 natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías tenemos en la Casa Nuestra América José Martí. Para hoy, las palabras del doctor Alberto Granado, amigo de Venezuela. Él es nacido en Venezuela, criado en Cuba, hijo de Alberto Granado, quien nos acompañó al Che en el viaje por Sudamérica. Y hoy tenemos también las palabras del director de la biblioteca, Sadil Baiza, y posteriormente vienen las canciones y poesía en homenaje al comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, con la actuación de Ariana y Manuela de la agrupación Subconsciente, La Colmenita y el coro de la Misión Cultura Corazón Adentro. Tendremos también la actuación de artistas de la Misión Cultura Corazón Adentro, un trovador. Y va a abrir la actividad cultural con la canción El Regreso del Amigo. Castro resaltó que estas actividades se extenderán hasta el 13 de agosto con diversas actividades que rendirán homenaje además al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Para este jueves 30 a las 10 de la mañana se proyectará la película biográfica Diario de Motocicleta, basada en los diarios del viaje del Che y Granados. También se inaugurará la exposición fotográfica en su memoria. Hacemos extensiva la invitación al pueblo a participar en estas actividades a realizarse en la Casa José Martí, ubicada en la Avenida Panteón, en Caracas. La entrada es libre. Este viernes, la agrupación salsera Lawrence y su orquesta Vanguardia ofrecerá un concierto gratuito en la Fundación Casa del Artista en el programa musical Al Son de la Casa. La información fue ofrecida por Lawrence Ibarra, director y cantante de esta agrupación. Están todos cordialmente invitados para este viernes 31 a partir de las 6 de la tarde a la terraza de la Casa del Artista, donde estaremos presentándonos por medio de la Asamblea Musical Caracas. Y bueno, como se los dije, vaya, están todos cordialmente invitados. No se pierdan este evento que será de su agrado. Chévere, se les quiere de gratis. Un saludo, Lauren Ibarra. La Orquesta Vanguardia está conformada por 12 músicos de trayectoria profesional y fue fundada en el año 2001, interpretando populares temas de la salsa, y con dos producciones discográficas como Marcando la Diferencia y Siempre Diferente. La cita para este concierto totalmente gratis es a partir de las 6 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista, ubicada en el Boulevard Amador Vendayán, en Caracas, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más espectáculos musicales. Este viernes, la Orquesta Típica Nacional de Venezuela se presentará a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas. Así lo dio a conocer Eduardo Ramírez, vicepresidente de esta agrupación. Queremos invitar al público caraqueño y de las zonas aledañas de la Gran Caracas a que nos acompañen el viernes a las 4 de la tarde, un espacio natural de la banda marcial Caracas, quien es patrimonio nacional, ¿verdad? Y que en esta oportunidad nos da la oportunidad a nosotros también de tener la fortuna de tocar para el público asiduo a los conciertos de la banda, ¿no? Nosotros como también un patrimonio nacional. Entonces, ahí tocaremos piezas del repertorio, por supuesto, venezolano, que es nuestra misión, nuestra razón de ser es interpretar la música tradicional venezolana. Ramírez destacó la trayectoria musical de esta agrupación, fundada en 1953, y que se ha caracterizado por la fusión de instrumentos sinfónicos y tradicionales como el cuatro y la mandolina. Este concierto forma parte de las actividades culturales programadas por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, y será dirigido por el director titular de la orquesta, Juan Durán. Continuando con su temporada de conciertos, la Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá el próximo jueves 6 de agosto una presentación titulada Jazz de todos los tiempos, con el que llevará al público amante de este género piezas que van desde lo clásico hasta lo más contemporáneo. Jazz de todos los tiempos será un encuentro real con el jazz, donde se contará con 35 músicos en escena, quienes mediante innovadores arreglos ofrecerán al público novedosas sonoridades, pero sin romper con la esencia de la composición original. Así lo indicó el director y fundador de esta orquesta, Andrés Briceño. Estamos trabajando en base a que nuestros músicos jóvenes tengan una formación más integral, no unilateral. Así que, bueno, este concierto que vamos a estar, el repertorio va a ser bien variado. Y tenemos también a disposición un grupo de voces que al principio fue el proyecto de música gospel, música espiritual, como se llama internacionalmente. Son 7 cantantes, entre ellas 5 mujeres y 2 hombres, que cada uno de ellos estaba a interpretar canciones latinoamericanas y canciones internacionales. De eso se trata. La cita es para el próximo jueves a las 8 de la noche en la sala de conciertos del Centro Cultural Biodeo, ubicado en la avenida Blandín de Caracas. Son las 12:16 minutos. Regionales. Productores artesanales y cultores del Cocuy, del estado de Lara, celebraron este martes el 10º aniversario de la promulgación de la ley que protege la elaboración de toda bebida alcohólica autóctona, entre ellas las de producción artesanal como el Cocuy. Dicha autorización y legalización fue aprobada en el año 2005 por el comandante Hugo Chávez y ratificada a su vez en los años 2007 y 2014 respectivamente. En el marco de esta celebración, el Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Lara, conjuntamente con los productores artesanales y cultores del Cocuy, realizarán diversas actividades los días 30 y 31 de julio a partir de las 10 de la mañana en el Museo de Barquisimeto. La información la dio a conocer Martín Urteaga, el director general de este complejo cultural. Cocuy, esta bebida ancestral tan conocida y que tanta significación tiene para la base del pueblo venezolano. Puntualmente, distintas asociaciones, productores de Cocuy y cultores del Cocuy estarán realizando un encuentro nacional en la ciudad de Barquisimeto a propósito de los 10 años de la promulgación de esta ley. Dentro de las actividades programadas está previsto una serie de conversatorios, discusiones entre los productores y los cultores a fin de solucionar problemas propios del medio en el cual se desempeñan. Profundizar un poco los alcances de la ley, afinar detalles que tienen que ver con permisos sanitarios y de venta para muchos productores que todavía no lo tienen y fijar un frente común en contra de los adulteradores del Cocuy. Asimismo, Urteaga indicó que se inaugurará una expoventa de cocuyeros, artesanos y tejedores con el objetivo de promover la venta de cocuy artesanal y piezas realizadas por cultores de la región. Además, habrán presentaciones de bailes y agrupaciones musicales larenses. La invitación es para el público en general para que disfruten de estas actividades. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Cultura al Día, tenemos a nuestro entrevistado hoy. Él es Pedro Ruiz, coordinador de formación de la Casa de las Letras. Vamos a hablar con él acerca del concurso de la tercera Bienal Cruz Salmerón Acosta. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, y agradecido y contento de estar acá en Alba Ciudad. Qué bueno, qué bueno. También nosotros nos sentimos muy contentos cuando tienen a bien venirse hasta acá, hasta nuestros espacios para hablarnos directamente. Este concurso, la tercera Bienal Cruz Salmerón Acosta, se viene dando dentro de un marco de concursos que ya se viene realizando. Este en particular, ¿qué tiene de distinto de los otros tres anteriores? Bueno, debemos señalar o apuntar que la tercera Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta, que es a la que nos vamos a referir en particular hoy, a realizarse los días 17, 18 y 19 de septiembre allá en Manicuare, el pueblo del poeta Salmerón Acosta en el estado Sucre, forma parte del Sistema Nacional de Bienales que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura impulsa a nivel nacional. Qué bien. Son todas bienales nacidas en el marco del proceso revolucionario, cuyas antecedentes o las primeras son la Bienal Orlando Araujo en el estado Barinas y la Bienal Ramón Palomares en el estado Trujillo. La particularidad que tienen estas bienales es que son una fiesta integradora de las artes. ¿No? Allí se integran todas las artes y son encuentros muy hermosos porque se expresa también la diversidad de la cultura venezolana y de los programas que se vienen impulsando. No hay que olvidar que el día de ayer cumplió 61 años el más grande impulsor de la poesía y de la literatura y de la lectura que hemos tenido en nuestra historia, que es nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a quien el poeta Luis Alberto Crespo se dijo que era nuestro más grande poeta. Bueno, por esa característica, porque precisamente si alguna función tiene la literatura, la poesía, es leernos nosotros, leer el alma del pueblo venezolano, ¿no? Entonces esas bienales apuntan hacia allá. Todas dan razón, podemos decir que dan razón de una nueva patria escrita, porque ahí han surgido nombres de todo el país, muchas son mujeres, Esmeralda Torres en el estado Sucre, por ejemplo, Sol Linares allá en el estado Trujillo, Ingrid Chicote en el estado Aragua, así son hombres y mujeres jóvenes que se suman, pues, que son descubiertos en esos concursos, ¿no? Entonces, la Bienal, este Sistema Nacional de Bienales, bueno, es un número muy importante. Este año tenemos ya realizamos la Bienal Antonio Crespo Meléndez, que la realizamos a finales de enero allá en Carora. La que viene ahora, de los 17, 18 y 19 de septiembre, es la tercera Bienal Cruz Almerón Acosta. Después viene la cuarta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez allá en Monagas, los días 1, 2 y 3 de octubre. Viene la segunda Bienal Nacional de Literatura Rafael Sárraga en el estado, en Yaracuy, en San Felipe, los días 22, 23, 24 de octubre. Continúa la sexta Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, que son los días jueves 22, viernes 23 y sábado 14 de noviembre en Trujillo, allá en la capital del estado de Trujillo. Y cerramos el año con la tercera Bienal Nacional de Literatura Gustavo Pereira, allá en Nueva Esparta, en Margarita, los días 26, 27 y 28 de noviembre. Como pueden darse cuenta, una buena cantidad de bienales. Exacto, es el reconocimiento a los escritores venezolanos de obra trascendente, además militantes, pues, de la patria, de la revolución, y también expresión de la cultura de nuestro pueblo, como podemos señalar, por ejemplo, que están vivos Gustavo Pereira, el poeta Ramón Palomares, para dar a algunos ya fallecidos. Pero esa es la idea en términos generales. Ahora bien, todos sabemos que las bienales son un concurso literario, ¿verdad? Sí. Son un concurso, ¿no? Entonces, en este caso, las bienales, por ejemplo, la Bienal Cruz Almerón Acosta, en esta tercera edición, la segunda siempre está dedicada a la poesía, pero en la Bienal Segunda estuvo dedicada también a la décima Espinela, en la cual son maestros los orientales, esa manera que tienen ellos de cantar a su propia vida, los pescadores, ¿no? Sí. La Fulía, bueno, margariteña, toda esa maravilla. La Furia Oriental. Entonces, esta oportunidad se va a premiar en poesía y crónica. ¿Ves? Porque también la idea de que los pueblos, de que aparezcan todas esas historias, que se construya la historia viva de nuestros pueblos, transformándose, ¿verdad? Es como una reseña, una bitácora de la vida vida venezolana. De la gente. Entonces, la particularidad que tiene, en algunos casos, a estas bienales asisten miles de personas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ese es el caso de la Bienal Ramón Palomares, en las que hemos realizado incluso la última que se en Boconó, desde la primera vez, o la que hicimos en su pueblo natal, en Escuque, ¿no? Miles de personas en la Plaza Bolívar, escuchando la música que se hace allí, viendo la danza. En el caso, lo mismo ocurre con la Bienal Orlando Araujo, que la realizamos el año pasado, la realizamos allá en el pueblo donde nació Orlando Araujo, allá en Caldera, ¿no? Aquí es un pueblo muy hermoso, ¿no? Y donde está la presencia, esos son referentes de su pueblo, ¿no? Porque aparte que Orlando registra en ese libro tan hermoso que conjuga poesía, crónica, ensayo, que es el compañero de viaje, toda la historia de ese pueblo, ¿no? Porque esas son otras bienales, la Orlando Araujo, la José Vicente Abreu de Apure, la Lida Franco Farías en el Zulia, y la Argimiro Gabaldón en el estado Portuguesa, ¿no? Yeah. Entonces pueden darse ustedes cuenta que todos los años se alterna, por supuesto, hay un número muy importante, yo refería en el comienzo las que van a ser este año, ¿no? En el caso de la programación concreta de la Cruz Almerón Acosta, nosotros el jueves tienen la particularidad que no son solo un evento, sino que también allí en esas bienales se realizan talleres con la idea de la promoción de la lectura y también de la formación literaria. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta Bienal Cruz Almerón Acosta va a tener, desde 15 días antes se van a estar dando talleres de promoción de la lectura allá en las escuelas Cruz Almerón Acosta y el Liceo Creación Manicuárez. El acto inaugural en sí va a ser el día jueves 17 a las 7 de la noche en la Plaza Bolívar de Manicuales. Uh-huh. Bueno, estando invitados, toda la gente que quiera acompañarnos, que se quiera dirigir allá, porque va a ser realmente un acto muy hermoso, ¿no? Sí, como este, todos sabemos, vacaciones probablemente gente vaya saliendo allí, hasta allá, claro. Conocer toda la península de Araya, pues sí. La vida de Cruz Almerón Acosta, que fue un mártir civil, un hombre que sufrió las agresiones de la dictadura de Gómez, pero que además fue excluido, condenado a vivir aislado porque por la lepra. Entonces, quien conozca y conozca la obra del doctor Jacinto Convic saben que en qué condiciones vivían los leprosos, ¿no? Que eran encarcelados, pues, ¿no? Él no. El pueblo de Manicuares, que lo amaba, le construyó una casita allí que hoy día es una especie de santuario, y en esa casita él vivió más de una década y allí construyó parte de esa obra, como ese poema tan hermoso que es azul, ese que tiene que ver con el mar azul del sueño y verde añorado, ¿no? Dedicado a la amada, ¿no? Sí, y a su amor de toda la vida, del cual que estaba en Cumaná, Conchita, su amada de toda la vida. Recomiendo un libro de Alejandro Grusual sobre ese amor perpetuo de Salmerón y Conchita Grusual. Entonces, bueno, ahí va a estar, esa es la programación, la programación, va a haber un recital ese día, el mismo día a las 7 de la noche, y por supuesto van a estar la presencia de las agrupaciones, de las agrupaciones de allí, el grupo Cazuela, la gente de las décimas, los decimistas. Y el viernes continuamos la programación de los talleres, van a haber talleres continúan los talleres de promoción de la lectura y de creación literaria en distintas comunidades del municipio. Y vamos a realizar también, en el marco de la Bienal, el coloquio sobre la vida y obra de Cruz Almerón Acosta. Porque, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? Sabemos que se están produciendo millones y millones de libros, ¿no? Sí. Y entonces estas bienales son insumos también para la publicación de nuevos libros, porque de esos coloquios, de esos encuentros, pues surgen nuevas colecciones, ¿no? Nace material, surge. Entonces va a haber un coloquio con los escritores de locales e invitados. Y por supuesto que vamos a estar presentando los libros ganadores de la segunda bienal, que es el poeta Iván Corona Calcaño y tres decimistas del lugar, que son Enrique Viñoles, Ignacio Muñoz y Alejandro Millán. Son pescadores de allí, ¿no? Hay que decir que las bienales también nosotros las hacemos en homenaje a los creadores del lugar, ¿ves? En esta tercera bienal está dedicada a las loseras. También ahí hay loseras, mujeres de allí, ¿no? Y vamos a las bienales en todos los estados donde las hacemos, nos desplazamos a las comunidades. En el caso de la península de Araya, de allá, vamos a estar en las comunidades de Merito, Punta Arenas y Araya, con talleres de creación literaria y recitales. Igualmente, va a haber también la presentación de teatro y poesía para Salmerón Acosta, títeres, presentación de títeres, cuentacuentos. Por supuesto que vamos a tener también un homenaje allá en el cementerio donde están sus restos. Y cerraremos el acto, en términos para no referir con tanto detalle, en la Plaza Bolívar de Manicuares, el día sábado a las 7 de la noche, con la lectura del veredicto de los ganadores de la tercera bienal y un canto a Salmerón a cargo de los ganadores en la décima, estos señores Enrique Viñoles, Ignacio Muñoz y Alejandro Millán, y por supuesto los músicos, otras agrupaciones musicales. Esa es una gran fiesta, y la danza, ¿no? Porque se convierte en una gran procesión. Es todo el pueblo que participa, porque todo el imaginario de allá, de Manicuares, gira en torno a la figura de Cruz Almerón Acosta. Entonces todas las manifestaciones culturales están impregnados, ¿verdad? Están construidos, son construidos en base a la obra y a la imagen del poeta, ¿cómo no? Pedro, ¿y cómo la gente se puede obtener más información sobre esta y todas estas bienales que nos ha sorprendido tú con este gran número de bienales que hay en todo el país para aquellos escritores o futuros escritores que quieran o estén en proceso de convertirse en autores nuestros? Eso es muy importante, lo que acabas de señalar, que son escritores que están naciendo, ¿verdad? Sí, los nobles que llaman. ¿Sí? ¿Ah? Los nobles. Los nobles escritores. Uh-huh. Bueno, estas bienales, como bien lo dicen las bases, este es el sistema nacional que organiza el Ministerio del Poder Popular de la Cultura a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el Centro Nacional del Libro, el CENAL, los gabinetes regionales, y se construye en articulación con las corresponsabilidades locales. Uh-huh. Entonces también participa la alcaldía del lugar, las gobernaciones, uh-huh. y los, en este caso, y los movimientos culturales del lugar, en este caso el Centro Cultural Cruz Almerón Acosta. La promoción de las bases se está haciendo a través de las redes de la Casa Nacional de las Letras y del Centro Nacional del Libro. Okay, por ejemplo, la página web de la Casa Nacional de las Letras es www.casabello.gov.be. Muy bien, muy bien. El Twitter Casabello, Casa Piso Bello, que es el Twitter, ¿no? Uh-huh. Y también en Facebook, la Fundación Casabello. Muy bien, entonces ahí pueden obtener todos los medios y los otros medios impresos y en los lugares, en las regiones también se está difundiendo, ¿no? Qué bueno. Lo fundamental es eso, ese es un programa que de algún modo fortalece los demás programas, como claro. El Festival Mundial de Poesía, ¿ves? Porque sí. De allí van subiendo. Es como una cantera, claro, para los nuevos escritores y escritoras. Poetas, poetisas. Hay experiencias tan hermosas, por ejemplo, en Caldera, que fue donde la Bienal se realizamos la sexta edición de la Orlando Araujo, la séptima uh-huh. edición. Se hizo en el pueblo Landal, ¿no? Pero ese es un pueblo que está del lado de Barinas, ¿verdad? Que uh-huh. está en el pie de monte, pero es un pueblo trujillano, porque fue, así lo cuenta el mismo Orlando Araujo en Compañero de Viaje, construido, nació con los que echados de la guerra, de las guerras intestinas del siglo XIX, ¿no? Ajá. Entonces ellos dicen que incluso dice Orlando Araujo que las casas las hacían viéndose a la montaña, ¿no? Ajá. Pero lo interesante es que hay un camino, que es el camino por donde se hizo la campaña admirable, por donde subió Bolívar, ¿no? Por aquí pasó, compadre. Y por donde salieron corriendo los que quedaron vivos los españoles después de la derrota de la gran batalla, de la batalla de Iniquitao. Entonces ese camino está en la memoria de esos pueblos, de la gente de Caldera, del lado de Barinas y Barinita, y de la gente de Iniquitao, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cuál no sería nuestra? Y siempre que nosotros vamos allí, la gente habla de que hay que fortalecer ese, porque ellos siguen teniendo relación, un camino de 30 horas, muy hermoso, se atraviesan uh-huh. todas esas cúspides, ¿no? Bueno, ¿cuál no sería nuestra sorpresa que el ganador, por ejemplo, en la Bienal pasada, fue el cronista de Iniquitao, Batone Pujol, con la historia de ese camino? Entonces, fíjense lo importante que eso tiene para la educación regional, claro, para la vida, claro. Para la historia de nuestros pueblos. Eso queremos también. Las bienales se convierten en la difusión y recuperación de todos esos conocimientos, sí. Que en definitiva es lo que son los conocimientos que nos permiten reconocernos. Claro. Es un nuevo registro de la tierra, claro, venezolana. El legado de la identidad. Por donde tenemos que volver a transitar, porque de alguna esos caminos son necesarios para la economía nuestra, para la cultura, para todo. Y para el encuentro humano, pues, fundamental de nuestro pueblo. Claro. Esa es una anécdota. Pero está muy, muy rico y además lo agradecemos mucho que lo hayas traído a colación. Sí. Se nos termina el tiempo, Pedro. Te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta acá, nos hayas dado toda esta información que es sumamente importante y sumamente rica en información, en cultura y en todo esto que es identidad, que nunca está de más. No, muchísimas gracias. Y bueno, sigan así. Y por supuesto, le envías una felicitación a todo el equipo, que es mucha gente que está detrás de todo. ¿Cómo esto? No, los equipos, toda la gente que en las regiones se incorpora, son parte activa de la realización de estas bienales. Y nosotros de la Casa de las Letras Andrés Bello y del CENAL, pues, tenemos la obligación, el deber de impulsar. Y además hay que decir que la publicación de los libros la hace la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, una hermosa colección que tenemos. ¿Cómo? Y que los premios los paga el Centro Nacional del Libro, como es compartir todas esas responsabilidades. Sí, ¿no? Sí, de trabajo en conjunto, qué bueno. Trabajo en conjunto de las instituciones, muy bien. Del Ministerio del Pueblo. Pedro, muchísimas gracias, te reiteramos el saludo y por supuesto la invitación nuevamente cuando tenga más información de este tipo, siempre estamos ávidos de recibirla. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en los buenos oficios, en los controles de los sonidos, estuvo el señor Yolber Zambrano. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinomé González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.

yo siento y no he dejado de amar a la. Cierro los ojos y me imagino ser su dueño, pero al abrirlos me doy cuenta que es un sueño y que es muy tarde para recapacitar. Dios me ha dado una esperanza, la certeza de lo que es. Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. en Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tul. Voy a pintar los

100,000 valientes, por 10 se llega al millón de patriotas combatientes. Solo por 10 venceremos al imperio anglosajón, que anda asesinando niños en nombre de Alba Ciudad, la 1:03. Arroz con cocolón, con su bituto ollita no más. Arroz con cocolón, con su bituto ollita no más. Ollita no más. Ollita no más, ollita no más, con su bituto ollita no más. Arroz con cocolón, con su bituto ollita no más. Arroz con cocolón, con su bituto ollita no más. Ollita no más, con su bituto ollita no más. Ollita no más, con su bituto ollita no más. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. ¡Uy! Que esa cosita buena no se debe de perder. Que esa cosita buena no se debe de perder. ¡Ah! Arroz con cocolón, con su bituto y no más. Arroz con cocolón, con su ollita no más, ollita no más, ollita no más, ollita no más. Adiós, doña Francisca, ya me voy a retirar. Cuando me vea del ganchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea del ganchete, ya verá. Alba Ciudad, la 1:08. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Mírala con cancha. Sufridas ilusiones que parlen de pau y de amor o aquellas míticas canciones que encara fan renacer tornar, somiar en cambiar el món, crecerán de revoluciones y alzar el puño en fosa y veus que ya te has quedat sol, que ningú ha reprès el vol, que el somnis more moltes veus ya no resona y tens el somnis encena en carrers revoltes els teus sentiments. Ja perdré la terreta que estimaves, veus que sota les mirades ja no queden vales ni murs ni barricades. Apaga la lluna que queda per caure, que el món és vulnerable. Gira la veleta renovant els dies, venen falsos somriures. Dibuixa la història noves utopies que ho faran començar. Sentir com passen els teus anys, recordant els teus temps passats, pensar en que podies volar cantant al vent amb força. Tornar, bateguen els teus sentiments, notar que el teu cor s'encolleix, sonant la muixeranga i veus com tornen antics moments. Força, espera els teus pensaments, escrits ressonen i els teus punts tornen a l'aire i veus els somnis encenen carrers, revoltes els teus sentiments. Força ja perdre les arrels d'una i el poble i veus que sota les mirades ja no queden vales ni murs ni barricades. Apaga la lluna que queda per caure, que el món és vulnerable. Gira la veleta renovant els dies, venen falsos somriures. Dibuixa la història noves utopies que ho faran començar. Alba Ciudad, la 1:11.

Inicia tus mañanas a partir de las 6 con las noticias más frescas antes del tráfico y el ajetreo de la ciudad. Tómate tu cafecito, tostao y colao. A las 8 de la mañana, acompáñanos en la vía con la movida cultural de Venezuela en Ruta 963. A las 9, llega la agenda cultural de la radio. Revisa junto a nosotros las actividades más destacadas de Venezuela y el mundo con ¿A quién no le va a gustar? Y a las 10 de la mañana, atrévete a mirar más allá con La Ventana. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. Por aquí pasó, compadre. Decía que tenía tres mamás. La mamá Elena, que me parió. La mamá Rosa, la abuela, y la mamá Sara Moreno, nunca la voy a olvidar. Era una mujer muy linda que vivía frente a la casa vieja, en la calle que hoy se llama Antonio María Bayón, en Sabaneta. Y ahí llegó Sara Moreno, de no sé dónde. Y yo la recuerdo que era muy linda, yo decía que era mi mamá también, que yo tenía tres mamás. Y Sara Moreno todos los días me preparaba una taza de este tamaño, era grande la taza, de avena antes de ir a la escuela. Y nunca dejaba yo de pasar por casa de Sara a tomarme mi taza de avena. Era muy joven y era muy linda, ¿saben? Yo incluso, ella tenía un marido que llegaba por las noches y yo creo que me enamoré de Sara porque yo la celaba del marido. Nunca le dije a nadie esto, estoy confesándolo por primera vez en mi vida. Y yo era un niño, pero ella me amurruñaba y me dormía y me hacía comida. Sara Moreno, era mi tercera mamá. En conmemoración al natalicio del comandante Hugo Chávez, Alba Ciudad 96.3 FM presentó Por aquí pasó, compadre. Gilman Fest Rock en la Capital 2015. Con lo mejor del talento nacional. Mitodea, Acción Directa, Más Megahertz, Terranulius, Arrecho. Todo el legado de la misma gente con la reunión de Brasil, los padres del hardcore latinoamericano. Ratos de Porao y Gilman en concierto. Sábado 5 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 1:35. A mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. A mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. A mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. A mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. Ay, a mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. Ay, a mí que me gusta tanto. Caramelo tanto. Ay, tanto, tanto, tanto. Caramelo tanto. Ay, tanto, tanto, tanto. Caramelo tanto. Ay, caramelo tanto. Caramelo tanto. Alba Ciudad, 1:38. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Poderes para que sepan ustedes que soy el brujo de Chaguarama. pregunta por qué ando preparado con la piedra del pecado. Yo curo el mal de David. En Alba Ciudad, la 1:43. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Nació varón, señores, nació varón. en Alba Ciudad, la 1:49. Te vi bailando en la disco, te vi moviendo tu pelo, te vi, vi que te acercabas hacia mí. Con tu cuerpo moviéndose a mi antojo, no pude contenerme con tus ojos. Y mientras yo me acerco poco a poco, pierdo el control. Es que yo quiero un beso, oh, oh, oh. Te pido solo eso, yeah, yeah, yeah. Baby, si tú quieres más que eso, nos vamos por otro lugar, por otro lugar. Por la que me sofoco, yeah. Solo quiero un beso, si tú quieres algo más, tan solo dime eso y cambiamos de lugar. Nada va a ser que me retracte, no me puedo contener. Quiero besarte y es que nada va a ser que me retracte, no me puedo contener. Es que yo quiero un beso, oh, oh, oh. Te pido solo eso. Cómo te mueves y que tú bailes conmigo es lo que me enciende. Suéltate el pelo, dale sin miedo, porque esta noche nos vamos, tú y yo. Alba Ciudad, la 1:52. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Sigue.